Hola y bienvenidos a la Academia de Webcasting. Mi nombre es José Rodríguez y soy profesor de primaria en Estados Unidos de tercer año. Y esta es mi presentación para el curso de Webcasting en español para el invierno de 2009. Espero que en las siguientes semanas, con Pilar y yo podrán ustedes tener un poco de experiencia y en aprender lo que es webcasting. Para mí, webcasting empezó en el año 2007, cuando yo cursé la Academia de Webcasting en inglés en webcastacademy.net. Y también empecé un programa de webcast con educadores en primaria en el canal de edtechtalk.com. Bueno, y también un poquito de experiencia en webcasting en español. Y espero de seguir con un programa que llamo Voz y Cultura. Hasta pronto.